Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Esta es la cumbia popular, la que se baila en todo el lugar. La presentan los carebolera, música rebelde con conciencia obrera. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Antirrica! Primero muerto antes que arrodillado. Nosotros ya estamos cansados de la cesantía y los bajos salarios. No sea, no pongas a bailar con esta cumbia rebelde y popular. Abre tu mente y ponte a pensar. Levanta la voz por tu dignidad. Esta cumbia está buena, pongas a bailar que esta cumbia está buena, pongas a bailar que esta cumbia está buena, pongas a luchar pa' cambiar esta mierda. Cumbia rebelde, pa' que no la vende. Presidente, yo sé que usted miente, usted engaña a toda la gente. Mucha promesa, mucha corrupción, mucha policía en la población. Se gastan millones en tanques y aviones, granadas, fusiles y municiones. En eso utiliza la planta del cobre, pero no se acuerdan de la gente pobre. Que esta cumbia está buena, pongas a bailar que esta cumbia está buena, pongas a bailar que esta cumbia está buena, pongas a luchar pa' cambiar esta mierda. A recuperar la sonrisa, a construir nuestra historia, tenemos la posibilidad de conquistar el futuro. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Muy buenas, queridos compañeros, queridos vecinos que ya están sintonizando lo que es una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón durante una semana más, queridos compas. Una semana más de lucha, una semana más de revolución, una semana más de noticias no muy agradables, ya una semana más de resistencia, compas, ya, porque obviamente esta revolución no para, ya esta revolución no para y con una mezcla de emociones, ya con una mezcla de emociones que nos embarga, obviamente no solamente a nosotros, sino que me imagino que a usted vecino también. Ya porque no podemos estar ajeno de todo lo que está pasando, no podemos estar ajeno de lo que sucede con Gustavo Gatica, que es algo pero muy triste, una de las cosas que nos ha golpeado fuerte, el hecho de saber justamente que Gustavo Gatica perdió la vista en sus dos ojos. Junto con eso también tenemos a Fabiola Campillay, que también pierde la vista de sus dos ojos. Eso lo vamos a tener en un ratito más, ya, y queremos dedicar justamente este programa a Gustavo, a Fabiola, a todos los heridos, a todos los que están llenos de balines, a todos los que no tenemos balines en el cuerpo, pero no por eso no vamos a sentir los balines que tienen nuestros compañeros, ¿ya? Así que eso, queremos dedicar este programa justamente a todos ellos, a todos nosotros, por seguir dando el aguante en cada una de nuestras trincheras, queridos compas, ¿ya? La solidaridad del pueblo creo que se está viendo, creo que es emocionante el hecho de poder divisar justamente lo que es el apoyo mutuo que se ve en las calles, los que hemos participado en las marchas, los que hemos estado en las manifestaciones, los que hemos agarrado esa piedra para tirarla a los pacos de mierda, los que hemos estado ahí en diferentes actividades, bueno, lo que vemos directamente en forma diaria, en forma cotidiana, obviamente a través de los medios alternativos de comunicación, porque los medios convencionales justamente nos llenan de mierda, nos siguen llenando de pan y circo. Pero la gente está ahí, la gente despertó, la gente se da cuenta justamente que ya los medios convencionales ya no les compramos, ¿ya? Así que eso para nosotros es la raja, ¿ya? La raja. Así que eso. Hablando justamente de medios alternativos de comunicación, queridos compas, comenzamos ya con la buena música. Primero que todo, escuchamos a los Care Polera con A Bailar y A Luchar, que es una tremenda cumbia. Nunca más escuchamos a los Care Polera. ¿Qué habrá pasado con los Care Polera? Estarán ahí en la calle, por supuesto que están ahí en la calle, los Care Polera, pues compas, ¿ya? Pero en cuanto a banda, lo desconozco, nunca más supimos de ellos. Obviamente esta música nos llama a saludar a cada una de las radios cómplices de la contra. Ya, queridos compas, todos los días miércoles desde las 22 horas nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, ya que es el dial virtual de la Nehuen, y a través de la aplicación gratuita para que la puedan descargar, ya, Radio Nehuen Compas. Saludamos a las compañeras del colectivo feminista libertario directamente desde Neuquén, Argentina, que nos dan el aguanto hace muchísimo tiempo. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, gracias a las compañeras de Casandras, ya todos los días jueves desde las 10 de la mañana, sonando en casandras.org. Saludamos a los compañeros de la Radio Picunche, Radio Quilicura, ex Parinacota, Radio Popular en horario rotativo. Sonamos ahí a través del 107.9 FM Quilicura. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en Buenos Aires. Viernes 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar. Viernes 22:30 minutos, 106.5 FM. Radio Lucha Libre de Guatemala, radiolucha libre.radiostream321.com. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, Estación Central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Ucán Libertaria de San Fernando, para todos los vecinos de San Fernando, a través del 87.7 FM, viernes 23 horas, entrelazándose también los días miércoles a contar de las 22 horas, radioucán.cl. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, domingo 16 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.org, en directo miércoles 22 horas. Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario, para todos los vecinos de Rosario, sábado mediodía, radioconciencia.org. Radio Placeres de Valparaíso, para todos los vecinos porteños, 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire de Bogotá, Colombia, 88.4 FM, Suba al Aire 884 FM.blogspot.com, miércoles 20 horas en Bogotá. Radio Pirata desde las profundidades del océano a través de lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila desde Monte Águila, www.radiomonteaguilaon-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de Voces Ecológicas, sonamos todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo radiotemblor.org. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, ya en la sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, sábado desde las 6 a.m. de la hora de Madrid y sábado por la tarde-noche por estos lados en América Latina. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM desde Trelew, Argentina, miércoles 21 horas. Radio Minga, radiominga.org, viernes 24 horas y retransmitido los fines de semana. Radio 19 de Abril, viernes mediodía, radio19deabril.cl. Radio Activa FM, directamente desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y para todo el mundo a través de radioactivat.org, sábado 19 horas. www.combirock.cl, a través de la Combi Rock Compass, todos los días domingo desde las 21 horas, sonando fuerte en la Combi Rock. Y por último, los compañeros de la Radio Chapita FM desde Montevideo, Compass en el barrio Nuevo París, 88.5 FM, todos los días sábado desde las 21:30 horas. La Chapita FM, 885.caster.fm. Nos confirmaron ya el horario y el día, Compass, así que sábado 21:30 a través del 88.5 FM, La Chapita FM, para todos los vecinos de Montevideo, La Chapita FM, 885.caster.fm, queridos Compass. Y estos son los medios alternativos de comunicación, radios cómplices de la Contra Babilón, radios cómplices, Compass, que te entregan esa información que estamos esperando, esa información justamente que es la fidedigna, que es la real, que es la pulenta, porque está ahí donde las papas queman. Ahí está. Espías secretos, queridos Compass, desde Argentina, esto es En las calles, y luego Los Muertos Rock con Hijo del Viento, dedicado justamente a Manuel Rodríguez. Suena la buena música siempre acá en la Contra. Let's go. del sur va guiando en silencio y guarda con ella todos mis secretos. Bajo los montes la niebla es segura, cabalgo hasta la gran ciudad. La chimba me ofrece refugio y respeto, resiste hasta el final. Vuela que vuela, tu voz acompaña mi andar. Corre que corre, juntos en la soledad, hasta el amanecer, hasta el amanecer, hasta el amanecer, hasta el amanecer. Santa Cruz ya vamos asomando, llevando el mensaje final. Borro mis huellas cruzando el estero, en Pumanque me espera el amor que yo quiero. Vuela que vuela, tu voz acompaña mi andar. Faena es realizado en plantas que cuentan con tecnología de punta y certificaciones internacionales. ¡Mentira! Mantenemos todas las etapas de producción bajo un estricto control. ¡Mentira! Todas las actividades de producción animal se realizan en modernos pabellones especializados que respetan las normas internacionales. ¡Mentira! Que no lo hagan de su. No compren AgroSuper. Boicotea el consumo. Contracultura Punk. Sello Autónomo Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. También tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello autónomo y estampa testa, años en la contracultura punk. Declaración pública. Los canales comunitarios participantes en la Asociación Nacional de Televisoras Comunitarias, sumados a otros medios alternativos, televisión, radio, redes sociales, que llevamos años trabajando conjuntamente, hoy nos autoconvocamos ante la urgencia de discutir y tomar postura frente a la contingencia nacional. Como tales, denunciamos la violencia sistemática por parte del Estado, que ha violado los derechos humanos de distintas comunidades, como también el negacionismo frente a estas violaciones. Repudiamos también el denominado acuerdo de paz, tomado entre cuatro paredes, bajo las mismas lógicas en las que se forjó la Constitución de 1980, que hoy buscamos eliminar, haciendo oídos sordos a las demandas populares y sin cesar la violenta represión por parte de sus agentes. Por lo que, como comunicadores sociales, conscientes y comprometidos con nuestras comunidades, hacemos el llamado a todos los medios independientes y comunitarios a seguir denunciando la violencia y represión estatal, para que esta no quede impune. Llamamos a comunicar las demandas sociales que hoy son invisibilizadas por el gobierno y los medios tradicionales, aplicando un cerco comunicacional que impide ver la realidad, dimensión de la represión y las demandas. Nuestro rol es garantizar que la verdad se comparta en redes sociales y otras alternativas mediáticas a nivel nacional e internacional, dado que las señales internacionales y otras online de los canales grandes de Chile son bloqueadas hacia el extranjero a modo de un lavado de imagen país. Esto no pudo ni puede callar a lo que realmente pasa en Chile. Por ello, alentamos al pueblo chileno en sus diversos territorios y comunidades de norte a sur a no tener miedo de grabar imágenes en actos represivos o de violencia sistemática y depositar en nuestros canales comunitarios para su difusión, toda vez que es un derecho consignado en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el que hace referencia a la libertad de expresión y nuestro deber como comunicadores, dar a conocer en Chile que se mata, se tortura y se persigue de forma indiscriminada. En este escenario, urge discutir una nueva ley de medios que dispute la hegemonía de los medios tradicionales. Para esto, nos hemos convocado hoy y luego de intercambiar experiencias y discutir y deliberar en torno a la pertinencia de una ley que regule a los medios de comunicación, damos por iniciado un proceso de intercambio, reflexión y proyección de una nueva ley de medios hecha desde abajo, por y para el pueblo. Llamamos a los medios comunitarios, populares, alternativos y contrahegemónicos en sus diversas plataformas a dar esta discusión en sus espacios y luego invitamos con ello a un trabajo de colaboración. Adjuntamos las preguntas que orientaron la discusión de hoy, dejándolas a disposición de todos los medios para trabajo de base en sus espacios. Sin medios comunitarios no hay democracia. Compartamos la verdad con más fuerza. La comunicación al servicio del pueblo. Santiago, 23 de noviembre de 2019. Ahí teníamos, queridos compas, primero que todo, obviamente, lo que es este boicot AgroSuper, del cual estamos insertos también y el cual propagamos ya una iniciativa a través de la Red de Medios de los Pueblos, ya justamente por eso también lo difundimos desde acá. Junto con eso también tenemos a Contracultura Punk, que le mandamos un gran abrazo a los compañeros, un gran abrazo al R, un gran abrazo al Rulo, un gran abrazo a la Fanny, que son justamente participantes de lo que es Contracultura Punk, compas. Desde acá un más sincero abrazo. Vamos a tener también un nuevo pack, ya un nuevo pack de regalo, gracias a los compas del Contracultura Punk. Así que recuerden, queridos compañeros, ahí el local 84, ahí en Víctor Manuel, con placer. Vayan ahí al Bio Bio, van a encontrar de todo, poleras, chapitas, polerones, música, audios. Me refiero obviamente a discos, me refiero también a parches, ropa, poleras, polerones, choperos, tazones. Ya vamos a estar regalando de hecho un tazón a elegir allá en la tienda, compas, y junto con eso también un disco a elegir allá en la tienda. Así que gracias a los compañeros, que eso lo vamos a estar difundiendo también durante la semana. Junto con eso también tenemos el compilado, compas. Estamos armando un compilado descargable gratuito, obviamente, para toda la gente, todos los compañeros, todos los músicos, todos los artistas que deseen participar de esto, no solamente con música, sino que también pueden mandar audios, ¿ya? Los instamos y los invitamos a que puedan mandar su audio también de descontento, porque también la idea es poder incluirlo, no solamente música, ¿ya? En todos sus estilos musicales, obviamente. ¿Por qué? Porque la música, ¿ya? Nuestra música en contra de tus balas, maldito policía. Ya, así que eso justamente es lo que queremos dar a conocer, ¿ya? Música contra tus balas, ¿ya? Así que para que este compilado descargable, latinoamericano, bueno, a nivel mundial de alguna forma, porque hay bandas también que nos han enviado material de Europa, así que la raja, pues. Así que cada uno de los músicos, compas, que deseen compartir esto, que nos pueden enviar un temita a través de contrababilón@gmail.com o a través del Facebook, ya lo pueden hacer, el programa Contra Babilón, el fanpage y el Facebook Caco Contra Babilón, ya nos pueden enviar de diferentes formas justamente el tema que deseen difundir desde acá. Así que eso, obviamente, llamando a la revuelta social, porque esto no para y queremos seguir quemando Chile, bueno, si esa es la idea, justamente después de construir justamente en base a esas ruinas todo lo que tenemos pensado, todos nuestros sueños, ya todo nuestro corazón rojinegro, lo que nos dicta justamente para poder vivir con mayor dignidad, ya, así de simple. Así que eso, compas. Y obviamente los invitamos también y los instigamos a que puedan informarse a través de los medios alternativos de comunicación. ¿Por qué? Porque después escuchamos también la declaración del quinto encuentro de televisoras comunitarias y medios alternativos de comunicación, justamente. Ahí estaba justamente este audio que quisimos compartir con ustedes, porque también somos parte de lo que son los medios alternativos, los medios independientes, ya los medios autogestionados. Los medios que entregan de alguna forma una información que para nosotros es la fidedigna, y esperando que para usted vecino, también sea de la misma forma. Y sabemos que es así, porque esto ya no para, weón. Esto ya no para. Esto es Estado de Shock con medios de contrainformación, queridos compas. Dedicado justamente a los medios alternativos. Con el cuarto poder que víctimas saca. Seguimos en Contra Babilón. Hola, para quienes no me conocen, mi nombre es Violet González. Tengo 28 años y el día viernes 22 de noviembre del 2019 fui brutalmente golpeada por carabineros. Me llevó un lumazo en la cara, como podrán ver, tengo múltiples lesiones. Tengo una fractura de nariz que todavía estoy esperando sea revisada. Ese día yo me encontraba en las manifestaciones, como lo he hecho desde el 18 de octubre, entregando agua con bicarbonato y en las últimas semanas adicioné la entrega de leche por el uso de las pimientas. Estaba devolviéndome a mi casa, estaba todo tranquilo, cuando de un momento a otro aparece el guanaco bajando desde Plaza Italia hacia el centro. Lo alcancé a ver a un par de metros míos, así que lo único que atiné fue a darme vuelta para que me llegara el chorro en la espalda en vez de en la cara. Al dejar de sentir el chorro, me doy vuelta para seguir avanzando. No alcancé a dar dos pasos, tenía un paco al frente que me da un lumazo, fue lo único que alcancé a ver. Cuando iba cayendo, vi cómo le estaba sacando la cresta a un chico. Al momento de volver a reaccionar, ya el chico que estaba al frente mío, al que le estaba golpeando, ya no estaba. Había un chico a mi costado izquierdo al que le estaba pegando también, y mientras más se quejaba, más le pegaban. Por lo tanto, creo que hoy día puedo contarlo porque perdí el conocimiento y no me quejé. Corrí un grupo de personas a quienes les agradezco, que fueron quienes sacaron mi primer video y lo empezaron a difundir por redes sociales. Me defendieron para que el carabinero que salió corriendo detrás mío no me llevara detenida. Si no, hoy día no podría estar entregando esta información. Me llevaron al puesto de primeros auxilios. Yo alrededor de las 10 de la noche tengo el recuerdo del golpe. Pero resulta que a la posta central, que desde que volví a tomar el conocimiento, no tiene que haber pasado más de 30 minutos. Perdí el conocimiento ahí entre medio y por los cálculos de tiempo fue que lo entendí. A las 11 y cuarto soy ingresada. La fractura, la verdad es que yo misma la sentí porque yo llegué firmándome la nariz hasta el puesto de primeros auxilios. Y les pido por favor a todos quienes puedan tener algún registro de ese hecho, que me lo hagan llegar, porque el Instituto de Derechos Humanos ya me tomó las declaraciones. Estoy empezando a ver el tema con ellos para una querella por tortura, que fue lo que ellos mismos me informaron. Y por lo tanto necesito todo registro para poder seguir con este curso. No estamos en guerra, estamos en dictadura. Nos están matando, nos están torturando. Yo tuve suerte porque lo más probable es que Carabineros haya creído que yo estaba muerta. Por lo tanto no me tomaron en cuenta. Si no, podría ser una más de las violadas y asesinadas por este Estado. Por favor, les pido que no bajen los brazos. Esto tiene que seguir, porque la dignidad se nos tiene que volver costumbre. Porque esto que me pasó, como me dijo un primo, no puede ser que creamos que la sacaste barata. Porque efectivamente no la saqué barata. Ni los que perdieron los ojos, ni los que han perdido sus vidas, ni los que han sido golpeados y torturados de otras formas, tendrían que haber pasado por esto. Así que les pido por favor salir a las calles. Si no puede salir, ayude a su vecino, coméntele, muéstrenle lo que está pasando. Por favor, es súper importante que esto sea visible. Nos están metiendo el pico en el ojo hace tantos años, gente, que no podemos seguir dejando. Aguante. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos. ¡Asesino! El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte. Qué tremenda las compañeras del colectivo Las Tesis, ya que se estuvieron realizando justamente un performance con respecto justamente a lo que es el abuso hacia las compañeras, hacia las damas, hacia las mujeres de parte de la policía. Ya junto con eso también escuchamos un crudo relato con respecto a una víctima de tortura, de violencia y ensañamiento, que tal como ella decía, que pudo haber sido una de las asesinadas, ya, en esta dictadura de Piñera. El 26 de noviembre, queridos compas, miembros de la Policía Nacional de Chile y carabineros cometieron graves violaciones de derechos humanos que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abuso de detención, luego de masivas protestas que comenzaron el día 18 de octubre del 2019 y continuaron durante varias semanas y continúan y continuarán durante varias semanas, ¿ya? Señaló Human Rights Watch. Ya, Human Rights Watch se reunió con el presidente Sebastián Piñera el día 26 de noviembre para hacer la entrega de un informe que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión. Desde que comenzaron las manifestaciones y hasta el día 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad. Eso fue justamente un pequeño comunicado con respecto a lo que es el tema de los derechos humanos, ya Human Rights Watch, ya que entregó un informe bastante revelador, en la cual justamente se da a conocer el abuso por parte de la policía uniformada, que utilizó fuerzas de manera excesiva y realizó un llamado urgente a la reforma hacia carabineros, ya. Así que, bueno, eso es lo que se está viendo justamente, y obviamente un informe que señala y hay pruebas contundentes con respecto a lo que es el abuso de poder de las fuerzas represivas, ya como la ha sido siempre de alguna forma, tampoco podemos extrañarnos de eso. Esto es Rebeca Lane, compas, balas, velas y balas, perdón, Rebeca Lane con velas y balas, y luego Miss Bolivia con Paren de Matarnos, dedicado justamente a las compañeras que le dan cara a la represión. Y cantamos por justicia y equidad, pero los gobiernos saben que queremos libertad. Estamos organizados para nunca más callar. Ellos están armados y disparan a matar. No tenemos miedo, sabemos cómo actúan con sus infiltrados, la prensa y la tortura. Entre los gases te puedo ver. Sos

y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos locos. Semanas a esta hora en Contra Babilón, los nuevos sonidos de la rebelión. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compas, tal como ha sido la tónica de los anteriores programas dentro de estos de este más de mes, ya de lo que es la revuelta social, hemos tirado justamente temas que tienen que ver justamente con lo que es el acontecer sobre lo que es este estallido social. Y esto no va a ser la excepción. Vamos a tirar dos tremendas bandas. Primero que todo, dos tremendas bandas con dos tremendos temas dedicados justamente a lo que es la revuelta. Primero que todo, Huechequeche Nitra Un, que es una banda ya que venimos tocando, pero ya desde hace muchísimo tiempo. Y la seguiremos tocando, obviamente, porque es un ícono de, y que nos representa justamente dentro de lo que son el tema de sus letras, ¿ya? Y su postura. ¿Ya? Y su cotidianidad, porque ellos son así. Huechequeche Nitra Un, queridos compas, con el tema Lucharé, ¿ya? En la cual aparecen también otros compañeros, entre ellos Curaqueo, K.A.I. Japan. Luego vamos a escuchar a Movimiento Original con el tema Despierto, dedicado justamente a lo que es el estallido social, como le llaman ahora, ya que es esta revuelta, esta revolución social, en la cual justamente el pueblo se lanza a las calles y se mantiene en las calles, ya, hasta conseguir justamente que renuncie Piñera, hasta conseguir todo lo que son las demandas, ya, en forma colectiva, no en forma individual, como ellos lo piensan. Huechequeche Nitra Un con Lucharé y luego Movimiento Original con Despierto, los nuevos sonidos de la rebelión a esta hora. Lucharé contra el que me hace la guerra, lucharé para encender las conciencias, lucharé. Y después quemados en supermercados. Tanto hincapié en el comercio saqueado y todas las muertes las han silenciado. Montajes cobardes, la prensa auspiciado para resguardar al empresariado. Cuántos ahorcados, torturados, violados, apaleados antes de ser fusilados. Cuántos no están en la cifra oficial, no le respetaron ni su funeral. ¿Quién fue? Fue el perro policial, ese que por fondo sale a matar. El toque de queda le dio impunidad al milico de mierda para asesinar. Crímenes de guerra y lesa humanidad, Piñera asesino, te haremos pagar. Mentes enfermas gozan del dolor, terror subterráneo emerge de la estación. Pasión. Y el grito del Gualmapu, no vamos a callar. Lucharé por mi gente y por mi tierra, lucharé. hierve en tierras ardientes. Boicot necesario contra el presidente. Neuen pa' mi gente que lucha en las calles sin miedo y de frente pa' que el Paco estalle. Lucharé, lucharé, porque no quiero a mi gente perder. Hacen los cuerpos desaparecer, no así sus nombres que nuestro canto vamos a mantener. ¿Dónde están los desaparecidos? Ninguno de ellos quedará en el olvido. Por Pacos y milicos fueron detenidos y nunca más volvieron a su nido. Justicia para José Buenante, justicia para los de hoy y antes. Justicia por cada joven valiente, eternos en el piuque de su gente. Hoy la venda de los ojos se cayó. Toda una multitud que ya vio entendió que luchar es la única opción. Y por las grandes alamedas se movilizó. Paco y Milico tirando a la gente, golpeando y violando, se sienten valientes. Muchos perdieron su visión por un perdigón, una acción cobarde. Sepan ustedes que todas las detenciones son ilegales. Ni tu constitución de cartón avala tus falsedades. ¿Quién responderá por los fallecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Lucharé por mi gente y por mi tierra. Lucharé contra el que me hace la guerra. Lucharé para encender las conciencias. Lucharé. Perversión, represión de Estado que a su pueblo no escuchó. Las voces de las víctimas no vas a silenciar. Caerás en la moneda y tus ministros por igual. Nada queda impune ante los ojos de la verdad. Flagelaron nuestros cuerpos, pero no nuestro despertar. Sin descansar, voy a luchar. Porque mi pueblo me enseña a pelear por dignidad, por libertad. Es que el huelchan debe continuar. Sin descansar voy a luchar. La voz de mi gente se ha de escuchar por todos aquellos que no volverán. Es que el huelchan debe continuar. Sin descansar voy a luchar. Más armas ni falsas palabras. Afuera la represión de la fuerza militar. Por los de ahora y los que vendrán, decimos ya basta. Porque no hay mal que dure eternidad, la espera se gasta. Por los que lucharon tiempo atrás, se enciende esta llama. Porque no hay mal que dure eternidad. Este canto y está la condición. Levantamos ya los puños por la unificación. Mi Chile está despierto y ya no nubla su visión. Aquí expresamos el descontento en esta noble rebelión. No, el pueblo ya no retrocede. Vamos todos a marchar pa' que las mentes se eleven. Protestamos por la paz, aunque no salga en la tele. Y de aquí le gritamos: hay más verdad en los carteles. Ellos están ardiendo Troya. Hay que estar ciegos para ver que son pistolas contra joyas. Y me recuerda a un dictador tirano. Son su disparo a mis vecinos con sus cucharas de palo. Dijimos hace tiempo basta ya. Advertimos que la bomba iba a estallar. Más que decir ya casi queda nada. Solo falta que nos cobren por respirar. Él tiene un revólver, la manera que usan para resolver. Y al parecer otro joven ya a su casa ya no va a volver. Le dice a mamá que nunca más lo va a ver. Se suponía que nos iban a defender o que nos iban a hacer desaparecer. Se vea mucho mejor. Desde el 18 de octubre, desde que surge este movimiento, ha existido un aumento exponencial de casos de trauma ocular severos. Estaba con mi polola, amigos, ahí estoy yo. Ese era yo antes de que me mutilaran. Son casos generalmente muy graves y que el 80% son producidos por balines o perdigones de goma antidisturbios. El gobierno dice de que estos balines son de goma. A la inspección son balines de 8 milímetros que impresionan ser de goma, pero al escáner no son de goma, son de metal. Fue una cosa de segundos. Y siento papá, los disparos, me doy media vuelta y siento el tiro en el ojo. Aquí. Me tomaron detenido el día 20 de octubre. Fue la noche más larga de mi vida. Si le soy sincero, en un momento pensé que no iba a salir vivo. Cuando yo llegué al calabozo, me hicieron desnudarme y hacer sentadillas. Me echaron agua fría y también había un niño de 14 años que debió hacer lo mismo que yo. Fui golpeado excesivamente por carabineros, aun cuando no opuse resistencia y cuando me encontraba dentro del calabozo. Ahí estábamos escuchando, queridos compas, un audio con respecto a un estremecedor, de alguna forma audio, a lo que es urgente, a una reforma policial, tal como veníamos conversando hace un ratito atrás, ya en conjunto justamente a lo que es el informe, ya el informe que entregó Human Rights Watch, ya con respecto a lo que es el abuso de poder por parte de las fuerzas represivas del Estado. Tenemos un relato también que es, de alguna forma es bastante conmovedor también, ¿ya? Y lo vamos a leer así tal cual, ya esto lo escribió María Soledad, lo sacamos de las redes sociales, pero quisimos compartirlo con ustedes porque es lo que se vive de alguna forma todos los días en todas las manifestaciones en Plaza Dignidad. El día de ayer un chico en la primera línea se puso delante mío para que un paco no me tire gas directo a la cara. Te caíste al suelo. Ante la mirada atónita de los manifestantes en plena huida, posterior al famoso encerrón, tenía su hombro dislocado, un balín en el pecho y otro en la pierna. No dudaste en ponerte delante mío. Te caíste al suelo, mi corazón se destrozó. No podía creer tamaño humillación mientras el paco gritaba bien, así, bien gaseados los hueones. Y tú, te paraste solo, con tu bandera sucia amarrada al cuello. Te paraste y dijiste, yo no soy como ellos. Caminamos para salir de ahí en medio del encerrón. Tú ciego por el gas y yo ciega de rabia. A un par de metros estaban los voluntarios de la salud. Bajar un poquitito, ahí sí. A un par de metros estaban los voluntarios de la salud con su base improvisada. No pediste ayuda. Los voluntarios se te acercaron, te pidieron que los dejes limpiarte la cara. Solo tenían leche y un poco de agua de laurel y agua con bicarbonato. Quizá un poco de suero. Qué impotencia la humildad de los insumos. Sentí pena, rabia, impotencia. Todo junto porque te vi. Y vi que eras un chico que no tenía nada que perder. Estabas entregando tu integridad. Lo vi en tu cara, lo vi en tu forma. Porque quizás la vida te ha golpeado tanto que ya no te importa. Lloré porque yo no tenía ningún rasguño y tú lo habías sufrido todo. Lloré porque a pesar de todo no salió ni un insulto de tu boca, ni uno. Nos quedamos un rato en el refugio, rodeados de carabineros que nos miraban con rabia, unos con lumas y otros con gas. De pronto llega otro chico entre la gente y te grita: ¿cómo estás, sureño? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, sí, respondiste, no fue nada. Me acerqué al otro chico y le pregunté: ¿es tu amigo? Y me dijo: no, pero ayer también lo vi. Me contó que es de Temuco y que está viviendo en el Caballo de Plaza Dignidad con su hermano. Ahí pasan toda la noche, cuando todos se van y están todo el día resistiendo. Otra vez mi corazón se apretó. De pronto los voluntarios nos dijeron: tenemos que salir de aquí o Carabineros nos va a sacar. Agarramos nuestras cosas y caminamos. Una señora en bici y mi amiga, compañera de pega, caminamos, pero sin antes decirle en su cara a los pacos que no importa lo que hagan, mañana vamos a venir de nuevo y todos los días si es necesario. Nos fuimos al otro refugio cerca, al que prestaron los chicos del cine Arte Alameda. Ahí nos quedamos un rato afuera. Desfilaban las lacrimógenas, esos tanques alucinados que parecen submarinos y tiran ese gas nuevo, nueva cepa, que queda suspendido por cuadras y cuadras. Llegó una enfermera, anotó tus datos, te preguntó el nombre, no se lo dijiste, solo respondiste de la primera línea. Te miramos, te abrazamos las dos, luego te preguntó la edad y respondiste 38 años. Entramos en una banca callados, rompimos el silencio para decirme, mientras mirabas a los voluntarios de la salud: ahí hay gente buena, la resistencia tiene que continuar. Te miré y con lágrimas en los ojos te dije: gente buena como tú. Te pusiste a llorar, lloramos. Me dijiste: soy un héroe, y llorando te dije que sí, que si no fuera por ti nosotros no podríamos estar ahí. Y llorando tú también nos dijiste: no olvidemos a la Belacuña, ni al Gustavo, ni a ninguno de los cabros que lo están pasando mal. No los olvidaremos, te respondí. Nos despedimos, no hubo caso con que te quedaras ahí, ni las enfermeras ni paramédicos pudieron contigo, saliste. Afuera vi gente que te abrazó con cariño al ver los parches en tu cuerpo. Ayer recé, no sé a qué, pero recé, buscando ilusamente la manera de entregarte la protección de algo. No olvidaré tu cara, tu ropa sucia, tu pelo chuzo, ni los perdigones en tu cuerpo. Ayer el amor y el altruismo me remeció. Y pensé que quizás lo único que dignifica tu corazón es sentir que puedes ser un héroe por un día, o quizás muchos días, sin esperar nada a cambio. ¿Ya? Ese fue un relato justamente de una compañera que estaba en las manifestaciones en conjunto justamente con los compas de la primera línea. Que dan todo, compas. Ya, dan todo, queridos vecinos. Esto es PUAC con el tema Va por ti. Y luego, sin justicia no habrá paz. Ya, porque sin justicia, efectivamente, nunca, nunca va a haber paz. Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad. Barrios de Amsterdam, florece nuestra semilla. ¡Hasta el pueblo! La bandera sin banderas, la bandera sin color, la bandera sin frontera. ¡Negra y libre! Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor. Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad. Nuestra sangre está en Palestina, Génova, Afganistán. Hemos visto tantas vidas sepultadas que ya no quedan palabras ni limosnas que negociar. Es nuestro vuestro mundo, vuestra fortuna. Nadie podrá vencer al tiempo y nuevo clamor. Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de Bueno, yo como me presentaron al principio, me ha tocado estar ahí. El primer día salí solo como manifestante, fue el día 19, el 18 se acabó Chile, el 19 empezamos este Chile nuevo, y ese día salí por primera vez y me pareció, bueno, yo vengo saliendo desde el 2006, 2011, y ahora este 2019 salgo este día 19 y encuentro que la represión es brutal. Brutal, la encontré más brutal que todo el resto de los días. El uso y abuso de las armas químicas, del gas lacrimógeno. Entonces me vi en esa circunstancia ahogado, y a mi círculo ahogado, y yo dije, bueno, no, yo tengo una responsabilidad, yo soy estudiante universitario, y dije, bueno, ser estudiante universitario te da una responsabilidad, es un privilegio, y por tanto como privilegio una responsabilidad. Entonces decidí salir a hacer primero auxilio, y ahí agradezco a mi mamá que está, me acompaña aquí, y me acompaña en las marchas también. Bravo. Y me acompañó en el programa también cuando salimos. Porque ella decidió salir conmigo también, porque en el fondo estas injusticias que nos terminan movilizando ideas son históricas. Nos vienen de la dictadura, se institucionalizan en la dictadura, en Chile, con el modelo neoliberal y con la constitución de Pinochet, y se profundizan después, durante esta, entre comillas, democracia. Y hoy día estamos viendo en el fondo el final de esa historia, espero. Si todo sale bien, estamos viendo el final de esa historia abusiva para con nosotros, para con el pueblo de Chile. Bueno, entonces nos disponemos a salir y vemos cómo la violencia va en una escalada horrible. De hecho, ese mismo día que nosotros empezamos a salir autogestionados como a prestar primer auxilio, se declara el estado de emergencia. O sea, salen los milicos a la calle, nos toca toque de queda. Empezamos a enterarnos de la cantidad de personas que estaban siendo asesinadas. Más las tantas otras que no se han reconocido todavía, porque seamos, hay que ser serios, los datos que tenemos son los datos reconocidos oficiales, que desconocen algunas muertes y que se las adjudican otras causas, digamos, pero en realidad siguen siendo por la represión policial y por la violencia del Estado. Y claro, nos empezamos a encontrar entonces con esas mismas imágenes, que son terriblemente crudas. Me pasa a mí que además yo estoy inserto en una red en Maipú de trabajo, una de las personas con las que trabajamos en unos operativos médicos, observadora de derechos humanos. Entonces ella me llamó uno de estos días en la noche, eran cerca de las 1:30 de la mañana, de la madrugada. Yo estaba despierto porque dentro de las cosas que me ha pasado es que he perdido el sueño. Yo creo que a todos nos está costando quedarnos dormidos. Y me convoca porque un chico en la 25 comisaría de Maipú, que es la tercera comisaría con más denuncias por violencia policial, fue torturado. Pleno año 2019, decía yo en esta publicación que hago en Facebook para desahogarme, en pleno año 2019 me suena el teléfono a la 1:30 de la mañana para decirme que hay un chico torturado. Yo lo encuentro, además de terrible, lo encuentro casi real, ¿sí? como surreal. Entonces, bueno, yo agarro, tenía un botiquín armado, agarro y parto a verlo, porque el tema es que tampoco lo atienden en el servicio de urgencia. En el servicio de urgencia, de hecho, lo hacen pasar esposado con carabinero, con el Paco, adentro del box, y el Paco amedrenta al profesional de la salud, no le permite hacerle los tratamientos necesarios y modifica la constatación de lesiones, que yo lo encuentro gravísimo, que espero que todos los procesos legales asociados a esta historia terminen en que también haya una sanción para el profesional médico que se presta en el fondo para esa violencia. Entonces el chico lo mandan con una contratación falsa a su casa, caminando. Y llega, claro, y se comunica con esta observadora de derechos humanos y ella me habla a mí. Entonces yo llego a su hogar. En el relato cuento un poco lo duro que es ver en ese momento que uno está muy sensible a lo que está sucediendo, ver el nivel de violencia que existe en nuestro país. Porque, claro, uno se va a meter a estos sectores en Maipú que pueden ser la exposición de lo desigual que es Chile. Él vive en una población cerca de la población San Luis, donde te das cuenta que no existen áreas verdes. Pues. No existen para la gente áreas verdes porque ese es un privilegio de las Condes y Providencia. Donde no hay juegos para niños, donde no hay canchas, porque nosotros vivimos con el flagelo de la droga y no con el beneficio del deporte, y así muchas otras cosas que en realidad son políticas públicas y deberían ser responsabilidad del Estado, y no existen. No existen porque el Estado se ha desentendido en este modelo de ese tipo de cosas. Y esa es la rabia que se viene acumulando durante tanto tiempo, digamos, y que lo lleva a él a estar manifestándose ese día. Entonces llego a su casa y la violencia solo se intensifica, no está con ninguno de sus papás. Él no es mayor de edad, pero es joven aún, tiene 21 años. No está con ninguno de sus dos papás porque ambos papás trabajan en turno de noche. Entonces él no ve a los papás. Le pregunto si está solo y me dice, no, está mi hermana, pero está durmiendo y no la quiero despertar por esto. Y me lo dice mientras en su mano está con una polera empapada en sangre del impacto, de todo lo que le pasó. Porque los pacos lo agarraron entre seis, lo golpearon para subirlo al furgón. Arriba del furgón lo torturaron, en el fondo lo golpearon. Le desgarraron la nariz, le metieron los dedos con gas lacrimógeno en la nariz y se la tiraron hacia arriba hasta desgarrarla. Y mucha otra herida además. Cuando llega a la comisaría lo bajan entre cuatro pacos más y lo torturan en la comisaría y lo sueltan bajo amenaza. Entonces ese chico con ese nivel de trauma, con ese nivel de violencia, me dice a mí, puta, no quiero molestar a mi familia, a mi hermana. Para mí era, yo tenía el corazón hecho un nudo, el nudo de la garganta, el pecho apretado. Y bueno, como relato en la historia, uno asume un personaje igual. Yo asumo el personaje como de profesional de la salud, digamos. Y trato de verme lo más responsable posible al trabajar. Hago todo el procedimiento, intercambiamos números, me cuenta como detalles de la historia. Yo termino todo lo que estaba haciendo. Y le pregunto si está bien. Y me dice que él se siente bien porque cuando lo toman detenido por defender a un grupo de chicos menores de edad. Oh, perdón. lo toman detenido por defender a un grupo de chicos menores de edad que lo iban a tomar detenido a ellos, pues él se interpone. Y ahí lo suben al furgón. Entonces, a mí, bueno, en ese momento, igual que ahora, me afecta mucho escucharlo después de haber pasado por todo ese trauma, que en el fondo los cabros que están ahí en primera línea son los más buenos que tenemos en este país, pues. Son puro corazón. Si eso es, son puro corazón. Y claro, me dice eso, bueno, yo termino, me voy, andaba con mi polola ese día, me subo al auto, alcanzo a avanzar una cuadra en el auto y tengo que parar. A llorar, desconsolado. Igual de quebrado que estoy ahora, pero con el impacto de recién escuchar la historia. Y me... no podía parar de llorar, pues. Obvio. Con todo eso junto, con todo el análisis de ver esas circunstancias tan complejas y con el dolor de ver que tenemos hoy día esa historia que me toca ver de ese chico torturado y así tantos más, tantos que la tortura los terminó matando hoy día. Bueno, llego a la casa y escribo esta historia que se termina haciendo viral en Facebook, pero esto es solo la segunda semana. O sea, nosotros llevamos 35 días y todos los días existe no solo una de estas historias, sino múltiples. O sea, la cantidad de gente, de personas que incluso no tenemos sus datos porque les temen hacer las denuncias, porque los sueltan bajo amenaza, porque sienten que tienen tanto que perder. Por suerte, al día siguiente, cuando lo fui a ver, porque yo andaba el primer día sin sutura, ya le había que suturarle la nariz porque la tenía completamente desgarrada, lo fui a ver y conocí a su papá. Hasta ese momento la mamá no se había enterado. Ambos tenían miedo de contarle a la mamá. No vivía con ellos. No sé, más... es como... era una escalada de violencia para mí. Sistemática y sistémica. Pero me quedé más tranquilo porque el papá de él decide presentar la denuncia. Entonces, después fuimos al colegio médico para hacer la verdadera constatación de lesiones. Y él, por suerte, es uno de los casos que en este momento está denunciando. Pero así me ha tocado conocer casos de personas que no denuncian ni van a denunciar. ¿Cachai? Con esto, bueno, con esto de que se hace viral, empezamos a intentar formar un equipo de salud, que en este momento está en marcha y se llama Salud Maipú, porque nuestro enfoque igual es trabajar en Maipú, donde no habían equipos de salud, a diferencia de Plaza de la Dignidad, que por suerte la federación tiene varios equipos. Así que nos turnamos, los días que no hay participación en Maipú, nos vamos a Plaza de la Dignidad y así. Y nos ha tocado ver al revés de lo que uno esperaría. Uno esperaría que con esta historia un Estado responsable dijera, bueno, no podemos seguir violando los derechos humanos. Algo hay que hacer que no sea matar a nuestra gente. Pero este Estado no es responsable. Y la violencia, lejos de ir disminuyendo, ha ido en escalada. Y así nos ha tocado ver otras historias terribles, y yo creo que vamos a terminar todos con traumas severos que vamos a tener que tratarnos psicológicamente, porque me ha tocado ver otras cosas que me han seguido quebrando. Hace poco me tocó asistir, bueno, yo voy a primera línea, como me presentaron, estoy ahí con los chicos que para mí son de los más valiosos que tenemos, digamos. Ellos, con toda la desigualdad, fueron capaces de darse cuenta de lo necesario que es un cambio en Chile, y están dispuestos a arriesgarlo todo para eso. Arriesgar sus vidas, porque eso es lo que van a arriesgar en la primera línea. Y asimismo son capaces de sacrificar sus cuerpos por defendernos a los demás. O sea, muchos cabros se han expuesto a todo el rigor de la violencia policial para defendernos a mí y a mi mamá, que andamos como equipo de salud. Dentro de esta experiencia me tocó hace poco... también esto fue en Plaza La Dignidad, sí, en Vicuña. Estaban ahí en primera línea y de repente sale un chico herido. Y el dolor de acercarme yo a asistirlo y ver que lo que le pasó es un impacto de lacrimógena en el ojo, de la lacrimógena grande. Un tipo, era un poco más grande, casi 40 años, un adulto, decidió estar en primera línea. Y bueno, llorando del dolor que significa. Pero también me quiebra mucho cuando me dice, asumido como puta, un ojo menos. Esa es su declaración, puta, un ojo menos. Mientras, lo siento, voy a ser un poco explícito, porque creo que aquí hay que ser explícito y no ocultar los detalles. A él la lacrimógena le pega de frente y le corta la cara. Entonces él tiene una herida que va desde toda la parte superior del ojo, por el borde de la nariz. Entonces cuando yo lo voy a asistir, él tiene la cara caída. se les suelta media cara. Y en esa circunstancia, donde yo vuelvo a posicionarlo para llevarlo a un servicio de emergencia, él me dice, mareado por la cantidad de sangre que había perdido, me dice como, puta, perdí un ojo. Si yo, en el fondo, ¿a qué me paro aquí hoy día, además de contar anécdotas terribles, que no es la intención que todos nos pongamos a llorar, sino que concienticemos lo que está en juego. Que concienticemos que la única diferencia entre ustedes y yo es que yo lo he visto nomás, lo he visto en vivo. Pero tenemos todos los registros para verlo no en vivo, y es igual de impactante. O sea, yo perdí la cuenta de la cantidad de personas que he visto baleadas. He perdido la cuenta de la cantidad de personas que he visto con daño ocular. Ni hablar de los gases. El abuso de armas químicas hace que no tengo, y no existe el número, aunque debiera, no existe el registro de las personas que han sido afectadas por armas químicas en Chile. Hace poco me tocó también en Plaza Maipú un chico que, te lo juro, venía solo caminando con la polola y un Paco jalado y descontrolado no encontró nada mejor que golpearlo con la luma en ambas rodillas y le dislocó ambas rodillas. Daño irreversible. Podríamos tratar de tener reparación después, pero no es lo mismo cualquier medida de reparación que perder un ojo. O sea, no tiene valor. No es un valor asignable. No existe un valor asignable para las vidas que se han perdido. Por acción de carabineros o por omisión de carabineros. Yo estoy ahí por una pega que no hace el Estado de Chile. Estaba antes cuando participábamos en los trabajos voluntarios y estoy hoy porque el Estado de Chile no se hace responsable de su gente. Porque los organismos represivos no cumplen con sus propios protocolos. Ellos los inventan, ellos los votan, ellos los presentan y ellos no los cumplen. Nadie les está pidiendo que hagan nada más que cumplir sus propios protocolos. Entonces, mi llamado es a que mantengamos esto, que nos sigamos encontrando, trabajando, porque hay gente de un corazón enorme que lo está dando todo, para que nosotros podamos cambiar Chile y podamos cambiar nuestra realidad y su realidad de paso. Para que nunca más en Chile, y esta vez en serio, porque lo dijimos antes y hoy día estamos de nuevo tratando torturados, para que nunca más en Chile vuelva a haber este nivel de violencia e impunidad. Gracias. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos. La represión el día viernes 8 de noviembre fue más fuerte y violenta que otros días. De eso se percataron los asistentes a la manifestación y también los integrantes de la Brigada, un grupo de 45 profesionales de la salud organizados para ayudar a los heridos en las manifestaciones. Ellos veían venir que esa jornada sería más dura que otras. Apenas comenzó la marcha, a las 5 de la tarde, comenzó la lluvia de disparos de parte de las fuerzas especiales. José González es enfermero de la Universidad Católica del Norte y es voluntario de avanzada, de los que atienden a la gente en medio de los disparos. Cuando creía haberlo visto todo, a las 6:30 de la tarde, le avisan de algo que lo marcaría para siempre. Un joven de 21 años acababa de ser impactado por dos balines en sus ojos y sangraba profusamente por sus cuencas. José, experto en tragedias, dijo que jamás había visto un daño de esa magnitud. Era Gustavo Gatica Villarroel, un joven de 21 años, estudiante de tercer año de la carrera de Psicología de la Academia de Humanismo Cristiano. Cuando lo recibieron para atenderlo en la calle, por sus mejillas corrían lágrimas de sangre y el shock le impedía hablar. Un grupo de 5 voluntarios armaron un improvisado pabellón en la vereda. Lo comenzaron a atender y pudieron detener la hemorragia. Antes de perder el conocimiento, Gustavo alcanzó a decir que usaba lentes de contacto. Intentaron llevarlo al hospital de campaña ubicado en Pío IX con Bellavista, pero Carabineros no daba tregua y seguía disparando perdigones y bombas lacrimógenas. Finalmente, con ayuda de la Garra Blanca, quienes dispersaron a la policía, pudieron llegar detrás del GAM y ahí lo trasladaron a la posta central. Por ley de urgencia, pudo ingresar a la Clínica Santa María. Al día siguiente, a la clínica, llegaron manifestantes a entregar apoyo, además de amigos de Gustavo, quienes destacaron que él siempre ha sido combativo y anticapitalista, pero muy tranquilo, siempre fijo en sus ideas. Con una vocación social que viene de sus padres, ambos educadores, y de su hermano profesor de historia que trabaja en una organización educativa en Villa Grimaldi. La gente que estaba ese día afuera del recinto asistencial fue reprimida con lacrimógenas y gas pimienta por parte de Carabineros. La indignación pública por estos hechos, condenados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo que el director general de Carabineros, Mario Rosas, reformulara el uso de las escopetas antidisturbios. Rosas dijo el 11 de noviembre que solo podrán ser utilizadas en ocasiones en las que exista una amenaza cierta o un inminente ataque a la propiedad pública o privada. Sin embargo, al día siguiente, en Plaza Italia, se registraron decenas de heridos por balines en piernas y abdomen, y al menos dos con daño ocular. El caso de Gustavo fue el corolario de la violencia policial que había provocado ya más de 200 personas heridas en sus ojos durante el estallido social. Esto producto de la represión por parte de carabineros con el uso de armamento no letal. Desde el Colegio Médico señalan que esto es algo nunca antes visto en la historia de la oftalmología chilena y mundial. Tienen 12 ojos ciegos por día, una cifra catastrófica. Gustavo, en tanto, desde la Clínica Santa María, envió un mensaje. Me gustaría saber si nos puede dar algún testimonio de lo que le acaba de pasar a la familia de ustedes, por favor. Claro, sí, que le dispararon los carabineros en la cara una lacrimógena. Lacrimógena y tiene vertigón igual. Ella iba a trabajar, iba con mi mami, que es la hermana de ella. Y justo pasaron por una esquina donde estaban haciendo manifestaciones. O sea... Y ella iba al trabajo, si ella trabajaba de noche. Ella hoy día entraba a la 9, creo, a trabajar a Carosi. Que a como un kilómetro y medio, que ella la pasa a buscar los buses a Avenida Portales. Entonces, como ahí estaban los carabineros, ellos no respetaban nada, no respetaban nada, si estaban disparando y a la cara, porque ella iba llegando a la esquina y el Paco disparó y le llegó en la cara, en la frente, una... Y de esos latones grandes de lacrimógena, las disparan con escopeta, no sé con qué la disparan. Ya, cuéntanos, tú me dices que aparte del impacto de la bomba lacrimógena, además tiene perdigones en el cuerpo. Sí, pues eso lo desconocíamos, porque en el momento nosotros vimos pasar solo lacrimógena. Fabiola en estos momentos está en cirugía, ¿nos puedes contar? Lo que hemos sabido hasta ahora, porque ella está, la están evaluando todavía, porque ella está grave, ella ya, lo que le informaron que ella perdió un ojo, que es donde tiene los perdigones y tiene comprometido el otro, porque a ella le molieron la cara, si fue era un latón grande y se lo dispararon, pero seco a la cara, le molieron la nariz, yo la tenía, por si yo estaba al lado de ella. Yo la recogí y ella tenía toda su frente abierta, su ojo, inexplicable, no sé qué decir, no sé cómo explicárselo con palabras, pero le tenían molida su cara, molida. ¿Cuál es la sensación de la familia en estos momentos, ya que la están acompañando fuera del hospital? Mira, estamos tristes, estamos enojados, yo estoy enojado con la policía, esta policía supuestamente está para cuidarnos a nosotros y al final... La droga libertaria se toma las ondas rebeldes de la Contra Babilonia. Porque las guitarras son incendiarias en Contra Babilonia. Estuvimos escuchando, queridos compas, primero que todo, escuchamos a Ignacio Marchand, ya en la actividad que organizamos como Radio Nehuen el sábado pasado, ya llamada Por la Razón o Por la Nehuen, en la cual aprovechamos de agradecer obviamente a todos los que participaron justamente de lo que es esta hermosa jornada a través de la Ruca Mapul, saludamos a los... a todos los hermanos de la Roca Macul también, que nos dieron la oportunidad de poder realizar esta actividad, alentando justamente lo que es la revuelta social. Gracias a todos los compañeros que participaron de ello, los músicos, los stand justamente informativos, todo lo que fue la actividad en sí, ¿ya? Junto con eso, Ignacio Marchand, que es uno de los voluntarios que se encuentra ahí para poder ayudar a los heridos, ya nos dio su testimonio, todo lo que estaba pasando en forma diaria, ya en conjunto con su mamá también, que están apoyando, están dando todo el apaño como para poder sanar a los heridos, ya. así que estuvimos escuchando eso. Junto con eso también escuchamos un audio con respecto a Gustavo Gatica, luego con respecto a Fabiola Campillay. El día martes por la tarde, la Clínica Santa María entregó el parte médico que nadie quería leer. Gustavo Gatica perdió la visión en sus dos ojos. Una noticia que golpeó a todo el país. Entregó la Clínica Santa María al detallar el parte médico de Gustavo, confirmando que lamentablemente perdió sus dos ojos producto de los disparos que recibió por parte de carabineros. Ya el estudiante de psicología de tan solo 21 años fue herido por balines en sus dos ojos el pasado 8 de noviembre en Plaza Italia, ex Plaza Italia, ahora Plaza Dignidad, cuando eran cerca de las 18 horas y más de 200.000 personas se encontraban manifestándose en ese lugar. ¿Ya? Fabiola Campillay, de 36 años, se dirigía a su trabajo en la planta Carosi, ubicada en la comuna de San Bernardo, cuando se encontró con un grupo de manifestantes que estaban siendo repelidos por fuerzas especiales de carabineros. La mujer recibió disparos de perdigones e impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, por lo que le resultó con fractura nasal y pérdida de visión de sus dos ojos. Por Gustavo Gatica, por Fabiola, por todos los heridos, ya, por todos los compañeros que dan el aguante, que entregan sus cuerpos para que las manifestaciones se puedan llevar a cabo, por los asesinados, por los torturados, por los abusados. Nano Stern, queridos compas, dentro de lo que es la trova libre, Nano Stern con un hermoso tema llamado Regalé Mis Ojos, dedicado justamente a Gustavo. Y luego vamos a escuchar también con otra canción dedicada a Gustavo Gatica, cantada por Carolina Carmona, llamada Lo que juntos caminamos. ¿Ya? Dos canciones dedicadas a Gustavo Gatica, pero a través de él también, dedicado a todos los heridos de esta revuelta, ya que tampoco serán olvidados nunca. Y tal como solicitó Gustavo en su momento, y tal como dice este tema, ya, y tal como lo dijo, sigan luchando, por favor no pierdan la lucha. No podemos permitir que todos estos sacrificios, toda la sangre que se ha derramado, todos los esfuerzos que se han realizado, queden en nada. Ya, esas fueron las palabras de Gustavo Gatica en el momento que se dio cuenta de lo que le estaba pasando. Es triste, compas, pero a su vez nos llena de rabia. ¿Ya? Y esa rabia justamente se tiene que manifestar en la calle, en las diferentes trincheras. Se tiene que seguir manifestando. Nano Stern, Carolina Carmona, en La Trova Libre. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regalé mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. No me asusta tanta oscuridad si tus manos me traen de regreso, porque la rutina de mirar, pocos verán qué es lo que los tiene presos, y yo en cambio que estoy aquí, te regalé mis ojos para que puedas ver. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, si continuamos justamente, ha sido un todo lo emotivo justamente que se transforma esto, ya que es esto, ya lo sucedido con Gustavo nos golpea muy fuerte, ya, pero tal como él dice, esto no puede quedar en vano, así que tenemos que seguir dando. Tenemos que seguir luchando, compas, ya como lo venimos haciendo hace muchísimos años, ya, pero obviamente con mayor tenacidad, porque esto no para, ya esto ya comenzó y esto no puede parar. Compas, dentro de lo que son las actividades que se viene el 59 aniversario de la conmemoración de la matanza de La Caro, va a haber una jornada muralista, desde las 16 horas una jornada político-cultural, actividad libre de alcohol y drogas. Esto va a ser el día sábado 30 de noviembre, organiza Raíces Poblacionales y Pobladores de Lo Espejo, compas, así que se viene con cuática. La conmemoración de la matanza de La Caro. Y por último también se viene de 12 a 21 horas la Plaza Unida Jamás Será Vencida, volumen 2, ya olla común, talleres, conversatorio. Sábado 30 de noviembre también en la Plaza Elvira Mate, en Puente Alto, compa, cerca del ex metro Protectora de la Infancia. Esas son dos actividades que de los que se van a estar realizando, y junto con eso obviamente aprovechemos lo que son los espacios libres, porque se están haciendo muchas actividades en espacios libres, compas, así que eso, para que vaya con toda la familia. Así que eso, nos despedimos, a seguir dándole, compas. Esto es un gran aplauso para cada uno de ustedes que seguimos en la lucha. Esto no para, ya nuestra lucha es cotidiana, nuestra lucha es cada una de nuestras trincheras es necesaria, ninguna sobre otra, ninguno de nosotros sobre otro, ya. a seguirle dando, queridos compas. Nos despedimos con un tema hip hop, no tengo idea quién lo canta, pero es hip hop y es en contra del puto Piñera, así que eso es lo importante para nosotros. Hasta la próxima, queridos vecinos, hasta la próxima. Otra vez milicos y pacos matan su pueblo. Otra vez masacran por los millonarios cerdos. Cero conciencia, incluso ríen de los muertos. Están desatados, disparando, reprimiendo. El pueblo unido, dando cara, resistiendo. Por favor, hermanos, no nos quedemos durmiendo. Contagia a tu cercano, organiza el descontento. Lamien peñis y mestizos juntos, caerá el gobierno. Quiere un pueblo dividido, está y claro. Que a veces sus noticias dañan más que los disparos. Con sus medios y mentiras crean caos para después mandar a reprimir al pueblo con Paco jalaos. Milicos desquiciados matan a su propia gente y es lo que le han enseñado. Cero gloria en este ejército de mierda. Traidor del pueblo, títeres de quien gobierna. Vamos con todo y no malgastemos la fuerza. Juntos pa' la calle, somos muchos, no hay reversa. Si no es ahora, no es nunca. No es derecha contra izquierda, es el pueblo organizándose y que piensa. Pacos milicos, ojalá se dieran cuenta de cómo los engañan y sus armas dieran vuelta. Contra el real enemigo que nos enferma, que es la oligarquía rancia que hasta hoy gobierna. Despertó este pueblo, despertó, no. Despertó este pueblo, despertó, no. Despertó ese pueblo, despertó, no. Despertó ese pueblo, despertó, no. Despertó ese pueblo, despertó, no. Despertó este pueblo, despertó, no. Despertó este pueblo, despertó, no. Despertó este pueblo, despertó. Que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos definitivamente. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.